Kami dari Mixer Lembata, DJ Trouble dan DJ Plum Style mempersembahkan musik untuk Anda. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tú ni la talla estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lembata DJ Party. Tú eres el engaño y yo soy yo neta. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo que me salgo si hace el abuso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos los sentidos van viviendo más. Este rato malo está en ningún futuro. Don't. gentlemen, please welcome DJ Klum Style on the mix.